mañanita fría, como el sol de junio, como el pasto blanco del amanecer. El ibirapita del patio de la escuela, que lo plantó una abuela, semilla del Paraguay. A la sombra un cardenal quietito, no se asusta ni con los gritos, ni con la estampida rumbo al recreo, que si no lo veo, ni yo me lo creo. Así que lo llevamos para el solcito, y el pajarito dio un aleteo, y como agradeciendo, hasta mi mano voló. Para poder conversar con el autor e intérprete, Martín Tejera, buen día. Buen día, muchas gracias por la llamada y la difusión de esta canción. Preciosa canción que ahora nos vas a contar. Vamos a contarle a los oyentes que Martín Tejera trabaja en la escuela 159, Punta Espinillo, ¿verdad? Sí, Punta Espinillo, en realidad aparece... como Rincón del Cerro, en realidad, claro. El punto exacto, pero toda esta zona, acá los vecinos le llamamos Punta Espinillo. Exactamente. Una pregunta antes de que empezara a conversar ya con Emiliano también. ¿Vos sos maestro o sos profesor de música en la escuela? Yo soy tallerista de música. Este es el justamente en el 2025 cumplo 10 años de esta labor fuertemente, si bien anterior a eso, al 2015 había... hecho alguna cosita en alguna escuela. Digamos que en el 2015, justamente en esta escuela de la 159, que es la escuela de mis hijas, empecé a tallerear, y las mismas maestras y directoras me fueron recomendando para otras escuelas, y bueno, de ese tiempo hasta ahora me he recorrido muchísimas escuelas. Actualmente trabajo, además de la 159, trabajo en la Escuela Francia, y bueno, también he pasado por la enseñanza privada también, acá cerca en el Colegio San José Leopoldo Gianelli también sigo, y hasta centros juveniles también, acá en Pajas Blancas, en fin, tallereando con la música, además de tocar en vivo, la actividad desde la enseñanza me ha sido una gran fortaleza en la economía y también en la creación, como en esta canción. Sí. Y Martín, buen día. ¿Y qué rol cumple el tallerista de música en la escuela, particularmente en el vínculo con los niños? Digamos, ¿cómo se incluye o se coordina también con la vida de la escuela la presencia de talleristas de música, que hay que decir, no los hay en todas las escuelas, ¿no? Claro, porque es un rol que depende de la Comisión Fomento. Claro. Y es, obviamente, un espacio que se le da a los chiquilines, que va a depender siempre de la dirección y de la planificación del equipo docente, ¿verdad? Uh-huh. En mi caso, el taller de música no pretende una enseñanza obviamente académica ni nada que se le parezca, sino un acercamiento a la música, hacer cotidiano el hecho de usar la música, de jugar con instrumentos, aprendiendo obviamente, de desarrollar habilidades a veces motrices que a veces que los pones adelante de un piano a los chiquilines y notás, claro, que la manito está en su motricidad poco desarrollada, claro. Entonces a través de los juegos y en empieza el complemento. Mi trabajo yo me lo tomo como un complemento para la labor tremenda de las maestras, ¿no? Yo los veo a los chiquilines una vez por semana, entonces siempre planifico mi tarea desde lo que vienen trabajando en clase. Si yo también puedo tener mi propuesta independiente a lo que vengan trabajando, pero sin duda si yo me acoplo a lo que ya vienen trabajando, va a sumar y va a entrar en su labor diaria de otra manera, ¿verdad? Entonces, mi trabajo no es como sacarlos músicos de orquesta, sino acercarlos en lo cotidiano a la música, desde las canciones o desde los instrumentos, tener la música presente, y también, como siempre les digo, a veces me siento el profesor del silencio, porque el silencio es parte fundamental de la música. Entonces, también es algo que se aprende, a utilizar el silencio. ¿Qué tipo de actividades se hacen? ¿Cuál es la respuesta? Porque vos decías, no, la intención no es, si se quiere, formar músicos. Claro. En sí, desde el punto de vista más profesional, pero sí acercarlos a la música. Y también pensaba mostrarles, ¿no?, la música, porque a lo mejor algunos de esos niños, a partir del taller, se le despierta, digamos, el interés por la música, y a lo mejor sí, luego en otros espacios puede profundizar ese interés y demás. Pero a veces, si no hay un espacio que le muestre o que le acerque la música, se pierde también esa posibilidad de conocer, ¿no?, la disciplina. Claro, bueno, siempre hay gustos variados entre los chiquilines, y obviamente hay algunos que resaltan su gusto por la música. Y eso que decís, yo de repente hablo con los papás y digo, mirá, él tiene una facilidad tremenda para las teclas o las cuerdas. Entonces, trato de recomendarle algún lugar con que pueda desarrollar individualmente su experiencia con un instrumento. Claro. Entonces, bueno, mi visión sobre los chiquilines pasa a ser como un consejero de a dónde poder llegar para obtener más desarrollo, ya que el tiempo que yo trabajo con ellos, te repito, es como muy poco en la semana, ¿no? Y bueno, y a través de actividades lúdicas, canciones que aborden las temáticas que ellos están estudiando. Hay veces que busco canciones en YouTube para aproximarme a lo que ellos vienen trabajando, y hay veces que no existe lo que vienen trabajando, entonces las tenemos que crear, tenemos que inventar, y claro, de ahí viene la parte creativa, que por suerte de un tiempo a esta parte ha sido prolífera en cuanto a canciones, a creaciones. Así, mirá, que se mete la canción. una pregunta sobre esta canción que escuchábamos, ¿no? Sí. Que habla de una historia real. O sea, vos contás ahí esta canción del cardenal que aparece en el patio de la escuela. Hay un cardenal que existe. Sí. Bueno, esta canción se dio de una manera muy mágica de principio. Como cuenta ahí, una mañanita de junio, bien fría, a pesar de ser soleada, yo salgo al patio para... Tenía 5 minutos y dije, me voy un ratito al solcito porque está insoportable. Y atrás mío salen los chiquitos de inicial. Sí. Y la maestra me dice, che, ¿viste ahí en la baranda que hay un pajarito, hay un cardenal, y los chiquitines le pasan por al lado y está congelado? Yo ni lo había visto. Y dice, ¿no te animás a correrlo para algún lado? Porque capaz que se cae y lo pisan. Y entonces sí, me lo traje para donde estaba yo, al solcito, lo pongo como en una pileta, en una mesada que hay como para que los chiquitines tomen agua, y lo pongo ahí que pegaba el sol divinamente. Y 5 segundos después, como el pajarito le vuelve el alma al cuerpo, como se dice, y se sacude así, tic, tic, tic, tic, y en unos aleteos se posa así en mi muñeca. Yo me quedo asombrado y se posa y como que cobra vida. Estaba, ya te digo, quietito con los ojos cerrados, estaba congelando. Y entonces me dio el tiempo con mi otra mano de sacarle una foto, y hasta de las maestras me sacan foto, y es la foto que aparece en el video de YouTube. Sí. Y bueno, estuvo 5 segundos, el tipo esperó a que lo fotografiaran y se fue y se voló, así. Y justo esa mañana, antes de que suceda esto, la directora me había pedido, me había encomendado una tarea, de decir, buscate una canción para el Día de los Abuelos, que nombre a los abuelos, pero además que diga algo del chocolate, porque lo vamos a agasajar con un chocolate caliente. Y digo, pero eso es difícil que encuentre, mejor va a ser más fácil hacerlo que... Claro. Y bueno, y acto seguido me sucede este episodio con el pajarito, y bueno, a los días, en el Día de los Abuelos, se estrenó, y bueno, la magia se extendió, porque ese mismo día ya llegaban las familias con lágrimas en los ojos, contándome que tienen familiares que ya no están más, y que su presencia a veces la interpretan con los pájaros. Y bueno, es una creencia popular esa de que los pajaritos a veces, sí, posados en una ventana o en un vidrio de la ventana, dicen, mirá, viene fulanito, que siempre le gustaban los cardenales, y los cardenales muchos, a pesar de que la gente con todos los pájaros tiene esas creencias. Con el cardenal parece ser como uno de los predilectos para este tipo de creencias. Y bueno, ahí ya me di cuenta que la canción excedía la magia que cuenta, como un simple cuentito. Y me preguntan mucho si es verdad eso, o si es verdad la foto, porque también... mucho me dice, porque el colorcito del pajarito parece como un dibujo, y también me llega información de por qué tiene ese color, porque era un pichoncito que todavía no desarrolló el color rojo punzón, ese bien fuerte. Si ves la foto, él tiene en su copete como un color rojizo, pero más tirando a marrón. Entonces, nada, es como un ida y vuelta que se ha dado acá en la comunidad de la 159, muy lindo y muy mágico. Era para todo lo que puede dar una canción, ¿no? Para todo lo que da. Esto habla también de un vínculo que se puede establecer con los niños, con los maestros y maestras, con los padres y las madres, con la comunidad, con el barrio, porque además Punta Espinillo tiene su movida, ¿no? Vimos que han hecho jornadas para plantar espinillos, o sea, tienen movimiento allí, es una comunidad activa. Es una escuela que sí, es... yo digo siempre semi-rural, porque sí, no es cierto, una escuela rural, pero el entorno acá es rural. Es cierto. Y sí, de hace unos años que viene llevando a cabo el plan que se llama La Ruta del Espinillo, en el cual se germinan, se siembran semillas de espinillo, y se está recuperando el árbol que representa esta zona, que si fuera por lo que se ve, siempre digo a modo de chiste, que se tendría que llamar Punta Eucaliptus. Tenés razón. Pero bueno, gracias a la escuela, gracias a los chiquilines y a su trabajo con las maestras, se viene cada vez poblando más, se viene sembrando y plantando espinillos, que en esta época, en la primavera, están en flor. Y entonces, bueno, también tenemos otra canción que habla de eso, justamente, del espinillo. Y bueno, se han dado, sí, este año también se plantaron guayabos del país, apuntando al fruto nativo. Y entonces viene la escuela haciendo un trabajo hermosísimo en cuanto a plantar cosas nativas, a la conciencia que hay que tener sobre ellos, al uso que se le puede dar también, que se lo tiene como árboles que muchas veces, por ejemplo, el guayabo del país, que crece hasta silvestre, nadie probó la fruta. Entonces, bueno, a través de las canciones se expande la información. y se va conociendo más, por suerte. Entonces, bueno, esa tarea que me toca desde mi granito de arena que aporto, la verdad que es hermosa. Vos decías ahí, Martín, ¿no? esta canción que escuchábamos y de la que hablábamos no es la única, y hay muchas también que están enmarcadas también en tu trabajo con los niños y la participación de ellos. ¿Cómo es ese proceso? Y bueno, muchas veces, por ejemplo, en el caso de esta canción, Mañanita Fría, cuando me pasó eso, la directora me pidió... Sí. Que buscar esa canción y esa tarde, luego al llegar a casa, llegué y la escribí de una acá en mi casa, ¿viste? Como salió así, estaba como todo. Hay veces que cuando me piden un encargo es más fácil que yo, si yo tengo que sentarme a buscar la inspiración y mirar el árbol y ver si qué pajarito pasa. Entonces, cuando es un deber, como que sale así. Pero en el caso de otras canciones, yo he trabajado en el pizarrón con los chiquilines, pidiéndoles que me cuenten cómo vienen trabajando con los espinillos, qué tareas tienen su clase. En el caso del espinillo, con la canción que se llama El Pompón Amarillo, cada clase, cuando la armé junto a ellos. Entonces cada clase tenía una tarea, unos sembraban, otros plantaban, otros iban a regar, porque además los árboles se fueron plantando en la zona, en el parque Punta Espinillo, pero también en las veredas, y entonces otros tenían la tarea de que si estaban en una cuneta de mantenerla limpia, de sacar las bolsas, de hacer conciencia. La canción también nombra eso. Ojalá que con esta canción aprendamos a ver su valor. Entonces, bueno, es un... Por un lado, el trabajo colectivo de ellos, y también el trabajo colectivo dentro de la escuela, después transformarlo en canción, pero desde sus palabras, desde cómo ellos me cuentan a mí cómo fueron haciendo su trabajo. Y bueno, la verdad que eso me toca a mí reunir esa información, pero la verdad que es como con el amor que ellos le ponen, termina ya haciéndose solita. Yo simplemente reúno la canción y, bueno, le pongo unos acordes de una manera bien sencilla, siempre apuntando a que sean ritmos nuestros, ya sea esta Mañanita Fría, que es una chamarrita, o como esta del Pompón Amarillo, que vendría a ser como un rasguido doble. Siempre son... ritmos autóctonos de los entornos de Río, también inspirado en Aníbal Sampaio, en buscando las raíces folclóricas de los que supieron transmitir en música nuestros paisajes, nuestras historias, nuestra cultura, en fin. Y transmitirlo a los niños y a las generaciones más nuevas, para que no se pierda también todo eso, ¿no? En un momento de mucha homogeneización de muchas cosas, o que ya hay tanta música y tantos ritmos que a veces se nos pierde en la cabeza. Bueno, volver también a esto que decías vos, los ritmos autóctonos y demás, sin desmerecer lo nuevo, pero para que no se pierda también eso, ¿no? Por supuesto, yo tanto Sampaio como el candombe en general, lo tomo como puntos de partida. Siempre les cuento que el candombe es la música nativa que tenemos más antigua y más primitiva en lo histórico, que ininterrumpidamente ha sonado, sobre todo en la ciudad de Montevideo, y que nos caracteriza. Entonces, partir desde eso, y más acá en zonas rurales, que no es común encontrarse una comparsa de candombe, tomar contacto con eso genera obviamente sentido de identidad y de apropiación al territorio, ¿no? Y saberse diferenciar a otras sonoridades que en estos tiempos, como vos decís, de globalización, es algo homogéneo para cualquier país, claro. Y que es como la música que está de moda, no es de ningún lado y es de todos lados al mismo tiempo. Entonces tomar contacto con nuestros ritmos da sentido de pertenencia y por supuesto nos conecta con nuestra tierra, y al conectar con nuestra tierra estamos cuidando nuestro entorno y respetándolo, ¿no? Y defendiéndolo. Sí. Ahora, para los oyentes, ¿no? De repente que no una cosa con otra, este profesor de música, el tallerista de música que estaba en el patio de la escuela, que vio ese cardenal que hizo la canción, y para partir de donde para arrancar ahí, ¿no? Donde empezamos escuchando esta canción tan preciosa de esta escuela en Punta Espinillo, es un destacado músico uruguayo que integra el Rica Cosa, este cuarteto que nos gusta tanto, y que además, no sé si el Viricunyamba sigue andando, la banda de candombe. Bueno, el Viricunyamba vive en las plataformas. Ahí está. Rica Cosa, seguimos todavía tocando, sí. Ahora en este momento estamos grabando un disco nuevo con canciones nuevas. Y el Viricunyamba, bueno, si bien no tocamos, con los chiquilines estamos en contacto. La semana pasada, por ejemplo, estuve por Rocha en Punta del Diablo y en Balizas, gracias a que una banda que se está formando allá tocan unos temas míos que tocábamos en el Viricunyamba, y son grandes escuchas de la banda. Entonces ellos están arrancando y me invitaron a compartir una fechita en un bar de allá que es conocido, un bar, se llama Gorila, y bueno, la verdad fue hermoso. Entonces al tener esa vida en las plataformas aún, todavía mueve cosas, y siempre estamos en contacto con los chiquilines, porque en realidad lo que sucedió con el Viricunyamba fue que fue una banda del 2011, 2012, 2013, 2014, que surgió para tocar al final de la llamada de Reyes, la llamada de San Baltasar, sí. Y para tocar para la gurizada, en realidad, y bueno, de ahí nos fueron llegando invitaciones y se empezó a mover, pero lo cierto, claro, es que una banda tan numerosa es difícil de mantenerla, y más aún, bueno, por esos años yo me vine a vivir a Punta Espinillo, entonces todos vivíamos muy lejos, y la logística para los ensayos implica realmente un costo que es difícil, y bueno, siempre digo que en nuestro mercado artístico faltan productores, y bueno, este es un claro ejemplo. Por suerte, a través del FONAM, que siempre el FONAM revitaliza todas las tareas que tanto de los proyectos míos como de todos los compañeros, ha dado vida a muchas cosas, y bueno, tenemos ese trabajo que se llama Que me perdonen, el disco del Viricunyamba, en homenaje a uno de los autores más importantes del candombe, si no es el más importante, como fue Pedro Ferreira. Bueno, tenemos ese trabajo en las plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, para escuchar, donde aparecen canciones inéditas de mi autoría, como también algunos obras de referentes como Eduardo Mateo, en fin, pero bueno, cada tanto surge tocar esos temas, mismo cuando me invitan a mí a tocar solo con mi guitarra, que vaya para algún lado, siempre me piden tanto de Rica Cosa como del Viricunyamba, y bueno, ahí estamos. Por suerte la música, cuando se termina el año escolar, digamos, y empieza el verano, también me saca a pasear por todos lados, y ahí me voy con mis gurisas por todos lados también a cantar y a tocar y a encontrarme con otros amigos y a compartir. Bueno, nosotros queremos, Martín, agradecerte mucho por este tiempo que nos diste, por supuesto que agradecer por la canción y por ese trabajo que es tan silencioso muchas veces en las escuelas, ¿no? Por parte de músicos, de maestros, de la comunidad allí, los vecinos, pero que pasan cosas muy buenas, que son de construcción local, así, que van a ser muy duraderas. Así que te agradecemos mucho, quedamos a las órdenes para la difusión de lo que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Bueno, simplemente terminar diciendo palabras de agradecimiento con ustedes y bueno, que a raíz de la magia de esta canción ahora está teniendo más visibilidad al haber obtenido el Premio Nacional de Música en la categoría infantil del Ministerio de Educación y Cultura. Entonces, bueno, contentos por lo que puede por lo que puede surgir a raíz de un hecho cotidiano en una escuela, todo lo que puede reunir. Entonces le debo esta magia a la escuela, a toda la comunidad. Si hay alguien escuchando dedicada a la canción, ahí en el video de YouTube, los oyentes que la están conociendo lo pueden encontrar como Mañanita Fría en mi canal de YouTube, Martín Tejera. Y bueno, están invitados también, sobre todo, bueno, acaba de pasar, pero en los días del patrimonio se acerca mucha gente a la escuela a ver toda esta movida del espinillo y cómo los gurises trabajan todo esto, tanto del espinillo como del guayabo del país. Y bueno, a partir del próximo año ya esta canción que recién está saliendo a la luz estará más visible también. Agradecerles a ustedes y a los oyentes también. Muy bien. Un abrazo, un saludo también y agradecimiento al maestro Pablo Quintans, que fue el que nos acercó. A Pablito, sí, que nos contactó. Nos acercó a esta realidad, maestro jubilado. Exactamente. Bueno, sí, hay una comunidad que está trabajando en la actualidad en la escuela. Y hay otra que trabajó en años anteriores, pero que claro, siempre sigue en contacto. También me acuerdo de Elena Rodríguez, que fue la primera directora que me dijo, ¡ay, acá tenemos tallerista de música! Cuando fui a anotar a mi hija más grande, cuando tenía 5 años. Entonces, a partir de ahí, empecé a pasearme por muchísimas escuelas hasta la actualidad. Así que, para toda la comunidad de la 159, mis agradecimientos, mis saludos y bueno, para ellos dedicada Mañanita Fría. Saludos a la escuela y al barrio. Muchas gracias. Chau, chau. Buen sábado con las hijas por ahí. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Abrazo, Martín.